Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos con esta con este tema de charlas de café, que es la concepción de la divinidad. Y a ver, ahora vamos nuevamente con Cronos. Cronos, yo te tengo una pregunta, y la inquietud de mi pregunta va porque he conocido a paganos que pintan a la divinidad wicana como todo amor, todo luz, todo florecitas, arcoíris, y ellos dicen que la divinidad jamás pudiera llegarse a enfadar. Eso está descartado por completamente dentro de su concepción, lo cual es correcto. Pero, ¿tú crees que de verdad la divinidad pudiera llegarse a enfadar o castigar a algún mortal? Antes debo aclarar que desde mi concepción, los dioses no tienen personalidad, tienen naturaleza, que es diferente. O sea, personalidad es un concepto netamente humano, es un concepto aprendido. Ellos son lo que son desde que han sido divinidades. Son seres con naturaleza oscura, son seres con naturaleza bondadosa, con naturaleza destructora, pero es parte de su naturaleza. Me parece ilógico poderte enojar con una divinidad porque haga lo que está hecha para hacer. El castigar no creo que castigue, porque uno castiga o se enoja cuando considera algo importante. Pocas cosas pueden hacer los humanos que consideren tan importantes los dioses como para enojarse. Más bien digamos que es su naturaleza. Yo creo que lo que nosotros los humanos conocemos como castigo es solamente un desequilibrio que tiene que ser equilibrado en algún momento. Esto más bien me parece como regla karmática, pero a mí no creo que sean los mismos dioses los que te castigan. Es tu propia energía karmática la que está regresando a ti. Que sí, los dioses pueden destruir, sí, y si tú estás en su camino, pues, como por ejemplo, un caso muy, muy cercano a ti. Para mí es una cuestión netamente natural, netamente que necesita autorrepararse. Ella lo va a hacer, estés o no estés ahí. Ella simplemente se va a reparar. Cuestiones karmáticas tal vez pusieron a estas personas ahí. Ojo, no estoy diciendo que no sea terrible lo que les pasó a estas personas. A mí me parece humanitariamente necesario considerar lo que les pasó y ayudar en todo lo posible. Pero de que a la humanidad, mientras esté en este mundo, le van a pasar cosas, le van a pasar. Solamente que yo no concibo que sean los dioses los que lo hacen directamente, porque no creo que pueda un ser humano, como te repito, hacer algo tan tan importante como para hacer molestar a una divinidad cósmica que puede destruir y construir universos, galaxias y soles. Yo creo que están ahí como facetas. Y dentro de esas mismas facetas, uno puede auxiliarse de esa naturaleza con el debido respeto. Por ejemplo, hay naturalezas que te pueden ayudar a conseguir una mejor estabilidad económica, una mejor estabilidad espiritual, una mejor estabilidad en algunas metas específicas, pero es su naturaleza. Entonces, y también te pueden ayudar a destruir, y como destructoras son potencias, no sé, ocuparías vivir esa fuerza avasalladora y sentirla para poder concebir ese tipo de poder que no está en ningún concepto humano, y es su naturaleza. Entonces, yo por lo personal no los concibo como castigadores. Mira, yo creo que la divinidad sí castiga, pero no como el concepto que nosotros tenemos del papá que le pega al hijo, sino a veces son tus propios actos. Hay cosas que son indebidas, que hay fenómenos o situaciones que tú quieres hacer que no puedes hacer o no debes de hacerlo, y por ende es una forma como decirte, sabes que ubícate, ¿no? Según un pequeño ubicatel. Yo lo he vivido realmente, y no por eso te voy a decir que la divinidad es mala. Igual, como te lo dije al principio, para mí eso de que la divinidad es mala solo son conceptos humanos, y se lo queremos poner a los dioses. Para mí un dios ya trascendió todo ese aspecto humano. Entonces ya es un ser un poquito más perfecto. Pero sí los podemos llegar a ofender en cuestión de que si los empezamos a agarrar de burla, o si vamos a hacer un ritual o alguna devoción hacia ellos, una ofrenda, y de repente estamos haciendo las cosas indebidas, creo que los podemos llegar a ofender, ¿no? Y también ahí llega la forma del respeto. Si yo voy a ofrendar, por ejemplo, mi trabajo, pues debo hacer bien mi trabajo. Pero si en lugar de hacer eso lo estoy tirando la hueva por todos lados, va a ser una ofrenda que no va a ser grata a ellos, ¿no? O igual, a lo mejor ahorita que de Ángel, que de su deidad, y yo me empiezo a burlar de ella, pues le estoy faltando el respeto a esa divinidad, y por ende a lo mejor puedo tener problemas con el elemento fuego. No por decir que se va a vengar, sino es una forma de que, ok, estás haciendo algo negativo, vas a recibir algo negativo, definitivamente. Y no por eso su divinidad va a ser negativa o va a ser destructiva. E incluso cuando una divinidad es destructiva, por lo menos mi concepto de destrucción es destruyo algo para volver a crearlo. O sea, se termina un ciclo y hay que volver a reconstruir otro nuevo ciclo. Y a veces que hay que tumbar desde los cimientos para volver a hacer esa construcción. Entonces simplemente es una renovación de la vida como tal, lo que es el ciclo muerte. Entonces siempre la destrucción, a veces nos vamos hacia lo que es la destrucción como algo malo. Y no necesariamente malo, sino eso forma parte de, hay que purificarse. Y nosotros continuamente en nuestras vidas estamos teniendo esa construcción y esa destrucción en todos nuestros actos y en toda nuestra forma de ser. Creo que el único ser que es capaz de destruir por coraje o matar a alguien por coraje es el mismo humano. De ahí en más, la divinidad, para mí, insisto, ya superó todo eso. Y como dice Coronel, es muy difícil que la divinidad diga, ay sí, pobrecito, o sea, te voy a castigar porque me caes mal y te voy a aplastar el dedo como si fueras una chinche. Pero sí se pueden llegar a molestar de que, o sea, si me estás invocando, hazlo con respeto. No estés jugando tampoco conmigo. Y también depende que lo que yo pida. Si yo quiero que esa divinidad me haga daño a otras personas, pues no espera que para mí me haga un bien, porque ese mismo acto me va a perjudicar a mí. Y los dioses oscuros a veces son más destructivos. ¿Por qué? Porque el mismo dios oscuro va a hacer que tu vida empiece a tener ese cambio, ese alineamiento que debes de tener. Y a veces llegan, es mi concepto, no es si quieres o no quieres, es que tienes que, o sea, si vas a estar en este camino, tienes que seguir estos lineamientos, porque así está escrito. Entonces, a veces así como que tu libre albedrío no entra muy bien con esas divinidades, y no porque sea un dios oscuro va a ser algo malo, sino en lo particular a mí Hécate varias veces me ha dado pues unas sacudidas muy fuertes, y ya después que te pones a pensar, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Te das cuenta que a lo mejor estabas haciendo las cosas mal, o te estabas dirigiendo hacia algo que te iba a hacer daño, algo que te iba a afectar en todos los tu aspecto de la vida, y lo que ella hizo fue detenerte. Entonces, tú no entiendes por las buenas, pues te detengo por las malas, hasta que tú ubiques qué es lo que te está pasando. Con lo último que terminaste fue, en cierta manera, lo que decía Cristal, que es como con los padres que te dan como, exacto, no es un castigo, sino como tal, no es un castigo, sino una pequeña reprensión, por decirlo así, de así no iban las cosas, eran de esta manera. Sí, lo que pasa es que fuera de micrófono les comentaba que yo pensaba que sí se molestaba a la divinidad y sí castigaba hasta cierto nivel, pero no con la intención de hacer maldad, porque sí, de apachurrarte, como decían ahí, con un dedo como si fuéramos hormigas, sino más bien... Porque los dioses son como padres y tenemos muchas cosas que aprender de ellos, y pedimos su guía, pedimos su ayuda, y creo que esa es una forma de ayudarnos, tal vez así como darnos un jalón de orejas, una cachetadita con Juan de Blanco, quizás algo un poquito más, una sacudida más fuerte para poder entender las cosas. Y pues ellos son los padres, ellos son los maestros que nos guían, y no sé si alguien más quiera comentar algo. Pero ¿sabes qué? Donde yo sí pienso que a lo mejor pueden ser bastante agresivos y una destrucción muy fuerte, es cuando los invocamos para que nos protejan. Porque obviamente si alguien nos está haciendo daño, ellos van a actuar para protegernos. Entonces, a mí a veces me da risa cuando dicen, es que estoy invocando a tal divinidad para protegerme. Pero es que fíjate que fulanito chocó y quedó inválido. Pobrecito, o sea, si te vas a poner a tener la lástima a la gente, entonces ¿para qué estás invocando una protección? O sea, si quedó inválido fue porque a lo mejor te estaba haciendo algo a ti, pero tampoco creo que tenemos que ponernos en actitud de estar juzgando también a las personas. O sea, es pedirle la protección y dejar que ellos actúen como ellos quieran. Tú, en tu concepto de Morrigan, que es una diosa guerrera, una diosa bastante agresiva, ¿tú cómo la estás viendo? ¿Crees que lo que hemos estado diciendo se te puede cuadrar con tu concepto de esta divinidad? Y usted, ¿no? Pues yo opino que sí, ella tiene su forma, su manera de mostrarme los caminos, de enseñarme, porque para mí Morrigan es una maestra guerrera. Y desde el momento que yo empecé a trabajar, de alguna forma me hizo saber así de, okay, nena, ¿quieres que yo trabaje contigo? Estos son mis caminos. ¿Te agradan? Y pues yo acepté el reto y invité a Morrigan a mi vida. Morrigan también es una diosa muy amorosa. Y yo agradezco sus jalones de orejas. Y bueno, ya para concluir esta charla de café, me gustaría que todos cerraran de alguna forma con el tema. Bueno, yo creo que todas las creencias sobre la divinidad son válidas, son respetables. No importa que se crea en un monoteísmo, un biteísmo, un politeísmo, un monismo, etcétera. Hay diferentes aspectos, creencias. Lo importante aquí es cómo las sentimos, cómo trabajamos con él, ella, ellos, eso, y cómo los integramos en nuestra vida. Yo estoy de acuerdo con Gaela, y también siempre y cuando sea siempre con respeto con uno mismo, con las deidades y con las deidades de los demás. Pues en mi caso, yo creo que cerraría esto con el mensaje de tener fe en lo que crees, en lo que concibes, igual y nutrirte de más, porque por ejemplo ser fiel a tu fe de cuando tenías 15 años no te hace ni más maduro ni más inteligente. Es tener fe, pero irla progresando, irla avanzando, ir cada vez nutriéndola, tanto para tu persona, para los que te rodean, como para la misma divinidad. Yo también pienso que todo camino es totalmente válido, siempre y cuando te entregues a un desarrollo personal, espiritual, y que hagas en tu camino crecer a otras personas. Bueno, yo también estoy de acuerdo que cada quien puede tener el concepto de la divinidad como guste. Insisto, esto es muy muy personal. Al final de cuentas, es un camino que se recorre solo, independientemente de. Y ahora sí, como digo, pues ese es tu concepto, pues disfrútalo, porque es el único que vas a tener. Lo que creo que no es válido es ponerle traumas del humano o traumas que yo tengo como persona a los dioses. Creo que eso no es nada válido y que al final de cuentas no va a ser sano. Porque como por ahí dicen algunas escuelas esotéricas, o sea, lo que tú pides es lo que vas a tener al final de cuentas. Si yo pido que una divinidad sea agresiva y que sea mala conmigo, al final de cuentas es lo que voy a tener. Y no tanto por la divinidad, sino porque yo así lo estoy pidiendo. Entonces, creo que todo es válido, todo hay que tener respeto. Pero para respetar a los demás, tenemos que empezar a respetarnos por nosotros mismos. E insisto, no poner nuestros traumas como humanos a lo que son unos dioses que ya trascendieron esta etapa. El camino que escojamos y la manera en la que veamos a la divinidad es muy personal y muy independiente, muy de nosotros. Pero también hay que tener en cuenta que a veces podemos mover una piedra y eso puede causar muchas heridas en otra persona. A veces no nos damos cuenta y hacemos cosas buenas que no parecen malas, que no son malas, como quieras tener el concepto, pero a veces pueden dañar a otros. Entonces, no es tanto de que tengamos miedo al hacer algo de nuestros propios actos. Simplemente hay que prestar más atención a ellos, porque a veces no prestamos atención. Entonces podemos levantar una taza, podemos aventar una manzana y ya le dimos al vecino, ¿no? Entonces cualquier daño, cualquier herida que causemos a nuestros semejantes nos va a acarrear karma. Y a veces preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué mi vida es así? Pero no nos ponemos a reflexionar. Simplemente estamos dudando, simplemente estamos cuestionando. Pero a veces es bueno reflexionar sobre nosotros mismos. Y a veces no vamos a encontrar respuestas y tenemos que seguir adelante. Y en eso es donde la divinidad a veces aparece y nos ayuda a seguir adelante. Porque la divinidad es el mayor apoyo que podemos tener. Pues, ¿qué les puedo decir? Ya me ganaron todo lo que se me pudo haber ocurrido para cerrar esta charla. Pues bueno, así terminamos una emisión más de Charlas de Café y esta fue la charla del podcast número 8. Muchas gracias a todos por haber participado en esta charla de café. Esto fue Charlas de Café de la magia del roble y nos vemos en nuestro siguiente episodio. ¡Mua! Y bueno, no sé si han escuchado a Blacksmore Knight, porque vamos a escuchar a continuación una canción de ellos. Y quiero comentarles algo de su biografía. Su biografía me la encontré en Wikipedia y dice que se remonta a esta banda en 1990 cuando Richie, entonces guitarrista de Deep Purple, conoció a Candice, con la que compartía un apasionado interés por el renacimiento. Después de abandonar Deep Purple en 1993 y grabar un álbum con Rainbow llamado Stranger Us and All, en el que Candice intervino haciendo los coros, Richie comenzó a interesarse en la idea de llevar la música renacentista al público contemporáneo. En 1997, la pareja estaba preparada para empezar un nuevo conjunto. El nombre surgió de la unión de sus dos apellidos. El álbum de debut Shadow of the Moon, Sombra de la Luna, fue un éxito inmediato, especialmente en Europa. Los siguientes álbumes, como Fires at the Midnight, Fuegos a la Medianoche, se caracterizó por un incremento en la música rock con guitarra, sin perder una base de folk rock. Con el paso del tiempo, Candice Night ha aumentado su participación tanto como cantante como tocando un amplio abanico de instrumentos del Renacimiento. El grupo actúa en ferias y festivales renacentistas y medievales. También hace conciertos en solitario en locales característicos ambientados con su estilo. Así, hacen giras por castillos de Europa, donde tocan en ambientes históricos para una audiencia a menudo vestida de la época, como la gira realizada en Castle and Dreams, Castillos y Sueños. A continuación vamos a escuchar The Circle, El Círculo, y es una canción que habla del ciclo sin fin que tiene la Tierra, pero es como que de una persona que ha estado ahí presente desde la creación de todo. Así que los invito a que escuchen la letra de la canción. Les voy a leer nada más el primer párrafo, que dice: yo he estado aquí hace millones de años, a través de la alegría, a través de las lágrimas. Pero cuando yo me haya ido, esto seguirá y el círculo comenzará otra vez. Y ahora vámonos con Blackmore's Night y The Circle, El Círculo. Gracias por acompañarme una vez más en esta entrega de Pisada de Bruja. Hoy quiero comentarte de un tema que por lo menos para mí se me hace importante y que puede ser la base para muchos de nuestros problemas, tanto personales como con nuestra convivencia diaria. Esto es el yugo espiritual. Dentro de nuestra existencia como humanos cometemos infinidad de errores, los cuales en la mayoría de los casos son ocasionados por orgullo, por ignorancia, y no somos capaces de reconocer o aceptar que estamos cometiendo este tipo de errores. Esta situación tiene como consecuencia, a un nivel espiritual, la creación de lazos o cadenas que se forman con cada situación negativa en nuestra vida. Dentro de la metafísica, a esto se le conoce o se le denomina como cristalización, ya que son creaciones mentales o energéticas que actúan como imanes, atrayendo hacia nosotros lo que son aspectos negativos, ya sea enfermedades, bloqueos energéticos o incluso hasta las mismas desarmonizaciones. Esto también puede afectar incluso para aquello que nosotros queremos atraer en nuestra vida y que vemos que no se logra consolidar. Cuando yo te estaba hablando sobre el reclamo de los dioses, te mencionaba que era sano hacer esto. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tú mismo te das cuenta de dónde está el error. Al momento que tú le estás reclamando a la divinidad, empiezas a analizar realmente qué es lo que te está pasando, por qué está sucediendo esa situación, y te das cuenta que realmente no fueron ellos, sino en gran parte nosotros tenemos la culpa de lo que nos puede pasar, y también dentro de nosotros mismos podemos tener la solución para poderlo llevar a cabo. Dentro del mismo paganismo se nos indica que todo tiene un porqué. Sin embargo, más que buscar el porqué de una situación, deberemos de enfocarnos a buscar el para qué estoy viviendo esa situación. Esto me puede ayudar a encontrar la respuesta que yo necesito a mi incógnita o a la situación que yo estoy viviendo. ¿Sí? El buscar el para qué. ¿Para qué estoy viviendo esta situación o por qué estoy viviendo tal fenómeno en mi vida? Cuando no nos damos cuenta de esto, estamos formando una cristalización negativa, ya que estamos lanzando órdenes o decretos que esa situación debe de continuar. Y hasta que no hemos entendido lo que se nos quiere instruir, podemos ver la forma de romperlo. Sin embargo, a veces esto nos acarrea más angustias, problemas, conflictos, y obviamente se empieza a grabar y a veces nos cuesta un poquito de trabajo para poder descubrir realmente dónde está nuestro error. Para los metafísicos, cuando se presenta este tipo de situaciones, hay que realizar un tratamiento, que no es otra cosa que decretar lo contrario a la situación que estamos viviendo, con el fin de podernos liberar. La metafísica nos aclara que esto no es fácil y que requiere de un trabajo diario y arduo, pues siempre que se rompe la cristalización, vamos a crear un vacío. Vacío que si nosotros no llenamos, va a volver a jalar lo que ya tenía. Me explico. Si yo estoy decretando o estoy haciendo mi tratamiento para romper una situación negativa, debo de empezar a llenar ese vacío con la situación positiva. Esto es, si yo me siento enfermo, voy a estar negando la enfermedad, pero tengo que llenarla a través de decretos de que soy una persona sana, soy una persona con mucha energía, hasta que logre verlo realmente en mi vida. Sin embargo, también existen cierto tipo de situaciones en las cuales, por más que nosotros hagamos tratamientos, como dicen los metafísicos, no se van a corregir. Ese tipo de situaciones también nos la explican como lo que se le conoce como el karma. El karma, si recordamos, son precisamente deudas que vamos adquiriendo o vamos formando en nuestra vida. No nomás en esta, sino también en nuestra vida pasada, si es que tú crees en la reencarnación. Esto son, digamos, como eslabón que se va uniendo a otro eslabón. Y eso a veces nos evita que nosotros podamos tener esa felicidad que tanto añoramos, así como el desarrollo tanto físico, material o espiritual que estamos buscando. Para poder romper este karma, que en algunos esotéricos lo conocen o lo denominan como un yugo espiritual, tenemos que tomar en cuenta que esto no se va a hacer simplemente porque así lo deseemos. Necesitamos hacer un trabajo bastante fuerte para poder romperlo. Eso se puede traducir con la ayuda de un ser superior. Nosotros lo llamamos dioses o señores. Recuerda que en muchas culturas hay deidades que están directamente vinculadas con lo que es el destino de los seres humanos. Ellos son los responsables de que tengamos éxito y prosperidad, o por el contrario, que nuestra vida sea desgraciada o estemos viviendo en la pobreza, según lo que nos dice algunas corrientes filosóficas, esotéricas y también la tradición de ciertos pueblos. Para poder llevar a cabo esto, de romper nuestro yugo espiritual, es un trabajo, como te comentaba, muy arduo, un trabajo que debe hacerse día a día, un trabajo bastante extenuante y que para algunos esotéricos te puede llevar incluso hasta años poder romperlo. Toda una vida puedes tardar en romper este yugo espiritual. ¿Por qué? Porque te lo tienes que ganar o tienes que ser merecedor de este tipo de rompimiento del yugo espiritual, que insisto, solamente puede ser dado a través de la intersección de una deidad. Este tipo de trabajo, como te mencionaba, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nos vamos a enfrentar a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que no somos las personas que creíamos, esas buenas personas, tan buena onda, tan amigables, tan tiernas, humanitarias. Es darnos cuenta realmente el aspecto negativo de nosotros mismos, ese monstruo que llevamos por dentro. Lo que hace difícil este trabajo más que nada es el orgullo, porque en cierta forma vas a tener que humillarte ante la divinidad, suplicar por esa ayuda para que te pueda estar liberando. Esos aspectos pues no es muy fácil dominar o ver el lado oscuro de cada persona, puesto que toda nuestra vida a veces nos la pasamos negándola y obviamente le huimos. Este precisamente aspecto negativo poco a poco se va alimentando de nuestra propia energía, y eso es lo que nos va creando unos bloqueos bastante fuertes y que pueden ser bastante difíciles para poder romperlos. Esta es una lucha espiritual intensa, como yo te he mencionado, no es fácil precisamente derrotar o controlar nuestros demonios internos. Tenemos que pedir perdón a veces a la gente que hemos dañado consciente o inconscientemente, y también tenemos que luchar día a día precisamente para superar esas situaciones que nos están trayendo la desarmonía en nuestra vida. Para algunos grupos dentro de la brujería, a eso se le va a conocer con el nombre de la introspección, o lo que es el pentáculo invertido. Aquí es donde mora o habita la divinidad oscura. Esto en cierta forma es lo que nos hablan en algunas tradiciones sobre comenzar el descenso hacia nuestro lado oscuro, dominar nuestros demonios para posteriormente hacer un ascenso y llevar plenamente a lo que viene siendo el crecimiento. Y aquí nosotros podemos decidir si realmente queremos afrontar esta situación de crecimiento o seguir lamiendo nuestras heridas sin poder salir del pozo. En mi opinión muy particular, sabemos que hay diversos tipos de divinidades, tanto aspectos masculinos como femeninos, que las tradiciones las ponen o las representan como herreros. Entre ellas, creo que la más conocida vendría siendo a la diosa Brigitte. Y esto es porque ellos, como parte oscura, pueden destruir o van a destruir nuestra esencia, nuestra forma de ser. Si nosotros analizamos cuál es la función de un herrero, nos vamos a dar cuenta que primero lo que va a hacer es meter el acero o el hierro al fuego, y posteriormente en el yunque, a través de martillazos, va a empezar a darle una forma a su gusto, a veces son formas caprichosas. Esto es, el fuego empieza a doblegar al hierro hasta que se crean las obras de arte dentro de una misma alfarería. Obviamente este proceso duele, este proceso es bastante incómodo para muchos, pero si logramos avanzar o logramos pasar esta pequeña prueba, vamos a ser purificados y obviamente podemos seguir avanzando dentro de nuestra vida espiritual. Y como ves, esto es una pequeña opinión de lo que yo pienso sobre lo que es el yugo espiritual, lo que yo he encontrado de información sobre algunos grupos esotéricos y dentro de la metafísica, el por qué a veces tenemos esos obstáculos dentro de nuestra vida, o por qué no podemos alcanzar la felicidad o el avance como nosotros queremos. Y pues me despido con una frase que alguna vez me dijo una persona, que entre más te aman los dioses, más grande será tu sufrimiento para llegar a la purificación. Gracias por acompañarme en esta entrega y nos vemos en la siguiente. Pues ahora estamos una vez más en su sección favorita, la sección de saludos. Yo un saludo a Mine y otro saludo para mi manta Flor. Ah, para Ivette también. Saludos, Ivette. Bueno, yo también le mando saludos a Ivette hasta Chiapas. También quiero saludar a Cara y a Marco, aunque estuve con ellos el viernes en el curso de runas. Si alguien se apunta. Comercial. De Ana Trisbrán, obviamente, hasta el DF, que siga mejor. Yo también un saludo, Ivette. Hartos besos, mijo. Espero que te encuentres bien. Y a la Mine, con que me peleé mucho. No me importa, maldita. Hola, ya la saludé. A ver, un saludo para mi grupo Wicca, que no es un coven, es un grupo con el que realizamos rituales, pero no es un coven, aclaro. Ah, y un saludo muy especial a Caro, que esperamos que se esté recuperando porque le han pasado muchas cosas. Como a todos en el grupo, no sé por qué. No, Caro, en serio. Espero que estés bien y te comuniques pronto y podamos celebrar contigo. Y también otro saludo a Delmo, que lo siento mucho por haberte quedado mal en todas las reuniones que hemos tenido y sé que estás todo estresado y nos quieres matar. Te queremos, Delmo. Ok, yo quiero mandar un saludo a las personas de mi grupo. Sandra, Tristán, Caro, recupérate pronto. Víctor, Lax, a todo el mundo menos Ángel. No te creas, no, también Ángel. Ay, ya me pegó. Y a todos los de la página de Wicca en Guadalajara, un saludo a todos por allá. Quiero mandar un afectuoso saludo a mi novia Noemí y a mi ahijado Quique, que espero estén escuchando también este podcast. Saludos a todos y bendiciones. Pues bueno, ya todos mandaron sus saludos. Gaela, ya que hiciste el comercial, podrías hacer el comercial completo, porque pues no todos entendemos eso de que, no, pues si se quieren integrar al curso de runas. A ver, explícame, ¿qué es eso del curso de runas? ¿Estás impartiendo un curso de runas? Sí, actualmente, ya llevamos dos meses y medio con este curso. Asistió poca gente, gracias a incluso a la difusión que le diste, Shadows, muchas gracias. Voy a iniciar otro en marzo, el 6 de marzo, en sábado, por si quieren comunicarse, aquí mismo en los foros de Pagano de América Latina, en MySpace, de Wicca en Guadalajara también, y con todo gusto les hago llegar la información. El curso dura 6 meses, aclaro, pero son 2 horas a la semana. Sí, no es tradición nórdica, son runas exclusivamente, todos sus aspectos, el meditativo, oracular, energético y talismánico. Ah, muy interesante, Gaela. Pues yo espero estar ahí en el próximo curso de runas. A ver, una duda, Gaela, de una vez venos informando, ¿qué precio tiene el curso? La inscripción es de 150, la mensualidad de 450. Si dicen que van de parte de cualquiera de estas páginas que ya mencionamos, de que lo escucharon en el podcast de La Magia del Roble, la inscripción es gratis. Bueno, pues ya escucharon a Gaela. Aprovechen que la inscripción es gratis para entrar al curso de runas. Y bueno, voy a aprovechar para mandar saludos, no los he mandado, a Cristian Velarde. Y aprovechando, Cris, me gustaría hacer la invitación de tu blog, el de la diosa Luna, Desarrollo Humano, Sanación y Género. Es un blog muy interesante donde se trata temas de espiritualidad femenina, información de cursos que el mismo Cris da. Porque déjenles cuento que Cris es psicólogo, comunicador, conferencista, terapeuta, entre otras muchas cosas más. Es todo un estuche de monerías. Y también tiene una sección de podcast. Los invito a escuchar sus podcasts. Yo en lo personal soy muy fan de sus podcasts. Donde trata cuentos medicinales para la mujer. Y si no soy muy atrevida, Cris, me gustaría que me dejaras poner la dirección de tu blog ahí en el foro. Quiero mandarle otro saludo a Warlock y también invitarlos a su página. Tiene cosas muy interesantes ahí en su página. Y también los invito a escuchar Radio Pagana con Lady Brandwin. Ya saben, toda esta información la pueden encontrar en el foro de La Magia del Roble. También le quiero mandar un saludo a Mabel. Mabel, hace poquito fue tu cumpleaños, así que quiero aprovechar para decirte que tú sigas celebrando todo el mes, todo el año. Y bueno, ya estamos también listos para revelar la dinámica del podcast número 8, el podcast de aniversario, y es la siguiente. Los primeros dos que nos manden un mail al correo de lamagiadelroble@hotmail.com y nos diga qué significa Mananan Maklir, se va a ganar un disco doble con la mejor música del podcast de La Magia del Roble. Pero en esta ocasión la dinámica se reduce nada más a Guadalajara, México. Lo siento, así que si sabes la respuesta y eres de Guadalajara, ¿qué esperas? Manda el correo con la respuesta, cruza los dedos y espera a ser el feliz ganador de uno de estos dos discos dobles con la mejor música del podcast de La Magia del Roble. Y ahora vámonos con Corvux Corax y Is Nomine Vacant. Este es el podcast número 8, el podcast de nuestro primer aniversario. Y crean que ha sido un reto muy grande el sacar adelante este programa, sobre todo por la parte de investigación y edición, que es demasiado elaborada, requiere mucho tiempo, aunque no lo crean. Yo le quiero dar las gracias a todos los que nos han escuchado y seguido desde el principio. Quiero darle las gracias a mis valiosos colaboradores que nutren y fortalecen el roble. Gracias a Gaela, gracias a Alchis y gracias a nuestro nuevo colaborador que se integra al equipo y a nuestros invitados que nos han compartido su visión del mundo pagano. Muchas gracias por venir. Y pues le vamos a cantar a nuestro roble para que siga dando su mágico muérdago y lo podamos compartir con todos ustedes. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido podcast! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Mordida! ¿Tienen algo que decir? ¿Qué decirle a nuestros pagano escuchas? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación que se me hizo desde el principio, primero para la entrevista, luego para colaboración. Yo espero seguir aportando más, sobre todo la tradición celta, y bueno, lo que ofrecí desde el principio lo sigo ofreciendo. Cualquier pregunta, duda que tengan, apoyo que necesiten para Wicca, paganismo y o tradición celta, sigo a sus órdenes. Felicitar a Shadows Madams por el podcast, que ya cumple un año, que siga creciendo, que sean muchos, muchos, muchos años más, y que evolucione y que se siga proyectando a más oyentes. Felicidades. Gracias por estarnos acompañando durante este año. Es un programa que hemos hecho con mucho cariño para ustedes, que lo seguimos haciendo. Obviamente, cada programa es como que mucha investigación. Estamos poniendo a estudiar para poderles traer información verídica, no de lo que nosotros se nos ocurra, sino que lo que realmente es. Gracias por sus comentarios, tanto buenos como malos. Les agradecemos su presencia, les agradecemos su atención y esperamos seguir contando con su apoyo por lo pronto durante el siguiente año. Y también cualquier tema que ustedes quieran que toquemos, por favor, en el mismo comunidad, por favor, pongan su tema para nosotros investigar sobre ellos y poder opinar. Muchas gracias a todos nuevamente, sobre todo a ti, amigo pagano, que nos apoyas y que nos escuchas. Te recuerdo que es tu podcast, nuestro podcast. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre sople detrás de ti y que la lluvia caiga suave sobre tus campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que los dioses te sostengan suavemente sobre las palmas de sus manos. Yo soy Shadows Madame y esto fue el podcast número 8, el podcast de aniversario. Bendiciones.